Es un placer para mí haber invitado a Pablo Serra a laburar unos días acá y que de paso nos dé un seminario. Yo creo que a Pablo lo conocen casi todos. Para los que no lo conocen, Pablo hizo su doctorado, se recibió en Córdoba, ¿en el IMAF o en el FAMAF? En el IMAF. Después hizo su doctorado en San Pablo con Jürgen. Jürgen Stiglitz. En la estadística, volvió a Córdoba. Y después se fue a Estados Unidos a hacer un postdoc en mecánica cuántica, en física atómica y molecular, y ya volviendo a Córdoba se ha dedicado los últimos años a hacer cosas de mecánica cuántica y algo también de mecánica estadística. Conmigo hace mecánica cuántica y hoy nos va a contar justamente algunos de los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos dos años. Va a contarnos algo de transferencia de estados cuánticos en cadenas de Heisenberg y espero que lo disfrutemos todos. Muchas gracias, Ale, por la presentación y por la invitación. Justo volver a estar en Corrientes, donde vine varias veces por diversos motivos, en particular es mi segundo seminario acá, así que, bueno, le agradezco a Ale, principalmente a Gustavo y a las otras personas involucradas con la visita de profesores visitantes. Gustavo también nos une una amistad de muchos años, no tanto como Alejandro, que fue mi primer doctorando. Bueno, entonces, hoy voy a hablar sobre un tema, como decía Dale, yo estoy partido entre mecánica estadística y mecánica cuántica. El tema que voy a hablar hoy en particular es de mecánica cuántica, transferencia de estados cuánticos en cadena de Heisenberg, que fue un tema que empezamos en la pandemia con todas las dificultades que eso implica, con el Ale y con otro, entiendo también, más viejo conocido del lugar, que es con Omar Osenda de FAMAF también. Y bueno, entre los tres en pandemia nos pusimos a trabajar por Meet, como se puede. A un Omar que vive cerca de mi casa no lo vi durante esos dos años, así que fue todo por Meet. Y bueno, empezaron a dar sus frutos este año, esos trabajos. Lo que voy a contar hoy es un resumen o las cosas que a mí me gustaron más de estos tres trabajos que hicimos en estos dos años, entre los tres, de los cuales, fíjense que uno solo está en prensa, en Physics Letters, en prensa, y los otros dos todavía están en el archive, ni siquiera, todavía están en proceso de referato, son trabajos bien, bien recientes, que, insisto, empezamos con bastante esfuerzo en el 2020 y que dos años después están dando sus frutos. Bueno, ¿qué es lo que queremos? Yo no hago información cuántica en el quantum computer, a pesar de que la primera palabra sea Alice, la uso solo a modo introductorio, así que espero que después las preguntas no sean que me cocinen con computación cuántica, porque no hago eso, hago few body system en mecánica cuántica. Pero bueno, como a modo introductorio, ¿qué es lo que quiere hacer cuando uno quiere hacer transferencia de información? Bueno, A le quiere transmitir información a B, por ejemplo, computación cuántica, habla como Alice, habla Bob, Ted, Carol y todas esas cosas. Yo nunca me metí mucho, pero esa es la costumbre, igual que llamarle qubit a los spins y todas esas cosas que hace la gente de computación cuántica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que hay es que se quiere transmitir información cuántica de un punto a otro. El protocolo para hacer esto, lo más simple que podemos tener, es transferir la información de un solo qubit. Todos tenemos idea de lo que es un qubit, ¿no es cierto? Un spin, una cadena, a lo largo de una cadena de spins que tendrá n sitios. Tengo alguna información en una punta de una cadena de espinas y la quiero transmitir hacia el otro extremo de la cadena. Esa es la cadena de transmisión más simple y es la que vamos a contar hoy. Entonces, para introducir un poco de notación, el cero Vamos a usar la idea de que se usa en computación cuántica en vez de en física, pero bueno. El cero lo vamos a llamar a los spins down, el cero es la flechita para abajo, y el uno es spin up. Entonces, el estado cero mayúscula es un estado que tiene n sitios, ¿no es cierto? N sitios con cero, que quiere decir que toda la cadena está en spins down, y después vamos a llamar excitaciones a sitios donde la spin está baja. ¿Está bien? Entonces, las negritas son los vectores de estado de la cadena de n sitios, de nuevo, entonces el vector 1 va a ser aquel que tiene spin up en el primer sitio y todos los restos cero, el 2 el que tiene el segundo sitio con spin up, así hasta llegar al n, que es uno que tiene todos los sitios con spin down, menos el último con spin up. O sea, vamos a trabajar con el estado cero, que todos los spins han dado, o con estados que tienen un solo spin up. ¿Está bien? Entonces, A produce un qubit, o sea, algo del tipo alfa 0 más beta 1, y quiere transmitirlo fielmente a B a través de la cadena. Ese es el problema de transmisión de información. ¿Cómo la cadena? La cadena va a ser una cadena de espines de Heisenberg. ¿Está bien? Con interacción primero vecino ferromagnética. ¿Qué quiere decir ferromagnética? Que todos los J sub I son positivos. Los J sub I ni pueden cambiar de signo, ni ser, fíjense que hay un signo menor al frente, ¿no? Entonces, ferromagnética es que todos los J sub I son positivos. Los sigma sub I son la matriz de Pauli, el vector sigma X, sigma Y, sigma Z, asociado al sitio. Y entonces, de nuevo, estamos interesados con ese hamiltoniano, transmitir información de una punta a otra de la cadena. Bien, repito, para que lo tengamos presente cuando vea el estado inicial, ya habíamos definido los estados, cero el de n spines y todos los estados de una excitación. Entonces preparamos el sistema entero al cero, como decimos, en un extremo de la cadena tengo un qubit, una combinación lineal de un spin down con un spin up, arbitraria, salvo normalización, por supuesto, alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1. Y el vector de estado de la cadena completa va a ser el producto directo de este spinor de un sitio, del sitio 1 de la cadena, por el 0 de una cadena de n menos un sitio. ¿No es cierto? Eso lo que quiere decir que voy a tener este spinor en el inicio de la cadena, así preparo el sistema T igual 0 y todo el resto son spin down, ¿no es cierto? O sitio 0. Entonces, ese es el sistema, ese es el hamiltoniano y ese es el estado inicial en el que preparo el sistema. Entonces, ahora lo que quiero justamente es transmitir información. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que quiero es ver cómo evoluciona mi sistema cuántico y quiero que le llegue información al otro extremo. Bueno, ¿cómo evolucionan las cosas en cuántica? Con el operador evolución temporal. Entonces, la evolución temporal va a ser de la forma, si el estado inicial era un alfa por el vector 0 más un beta por el vector 1, bueno, entonces el operador evolución temporal multiplicará los dos factores. Bien, el hamiltoniano es de Heisenberg. No hay campo, ni en la dirección Z, ni en ninguna otra dirección, no hay campo externo, campo nulo. Entonces, lo primero que sabemos, la simetría muy importante para nuestro problema, es que el hamiltoniano conmuta con la magnetización en la dirección Z. ¿Está bien? Entonces, esa propiedad de conmutación, todos sabemos de cuando hicimos los cursos de cuántica, que inmediatamente me significa que los subespacios con K excitaciones, acuérdense que K excitaciones es decir que tengo K spin up y todos los demás son down, los subespacios de K excitaciones, donde K va de 0 a N, son subespacios ortogonales. ¿Está bien? El estado fundamental, todos los spin down, es ortogonal a un estado que tiene una espina up y todo down, que a su vez son ortogonales a uno que tiene dos espinas up y todo el resto down. Estos todos son, tengo n más un subespacio ortogonal. Bueno, y eso es muy importante porque entonces, fíjense que lo que queríamos hacer, primero el estado fundamental cero no evoluciona, está en un subespacio de dimensión 1. Entonces, aplicarle un operador de evolución temporal a un vector unidimensional que me va a dar un vector unidimensional en, la misma, en el mismo subespacio. Así que el vector cero no evoluciona. Entonces nos podemos restringir como único subespacio de estudio interesante a los subespacios con k igual a 1, con una excitación. Porque un estado tenía, era una suma de un estado con cero excitaciones y uno con una sola excitación. Nuestro hamiltoniano no es capaz de cambiar el número de excitaciones. La cero excitaciones tiene una evolución trivial. La única que interesa entonces es cómo evoluciona temporalmente el vector que está en el subespacio de una excitación. Bien, entonces ese punto es muy importante, esa simetría. Si no estuviera esa simetría, estamos en el horno, podríamos decir, porque fíjense que un hamiltoniano de n espines vive en un espacio de Hilbert de dimensión 2 a la n, crece exponencialmente con el número de, es decir, el espacio completo. Pero el espacio k igual 1 es lineal, son n. Si yo tengo n espines, ¿cuántas formas tengo de poner un solo espinazo en una cadena de n espines? Y tengo n. Entonces, la primera cosa importante que nos hace la combinación de la condición inicial que pusimos en un extremo de la cadena con la condición de simetría es que en vez de estudiar en un espacio de dimensión doble n, estudiamos un problema en dimensión n que es mucho más tratable matemáticamente. Bien, entonces nos restringimos a ese espacio de dimensión n. En vez de trabajar con el hamiltoniano completo, que su forma matricial sería doble n por doble n, vamos a llamar h chica al hamiltoniano este n por n, a la restricción al espacio de dimensión n. Y el operador entonces de evolución temporal va a ser con h chica en vez de con h grande. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo empiezo con una spin up, el estado inicial era una spin up al inicio de la cadena y todo el resto down, al tiempo t tener el spin s up al final de la cadena y todo el resto de la cadena down, lo que está en el dibujito de arriba simbolizado? Y esa probabilidad cuánticamente, ¿cómo se escribe? Y se escribe que yo quiero que la evolución al tiempo t del spin 1, su proyección sobre el spin n, me va a dar cuál es la probabilidad que al tiempo t yo lo que mida al final de la cadena sea un spin up, ¿no es cierto? Esa es la definición de probabilidad que al tiempo t mida un spin up al final de la cadena, dado que hay un spin up en el sitio 1 al tiempo t igual 0. Bien, entonces veamos algunas definiciones características de transmisión, de transferencia de información. Vamos a decir que una cadena tiene transferencia perfecta si esa probabilidad en algún tiempo vale 1. Si en algún tiempo vale 1, o sea, si yo tengo, existe un tiempo por el cual yo tengo la certeza de que en ese tiempo el spin de final de la cadena va a ser 1, entonces lo voy a llamar esa cadena que a ese tiempo tiene transmisión perfecta. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que yo transmito con certeza la información de un punto a otro de la cadena. O sea, eso es lo que queremos obtener para hacer información cuántica, es transmitir con certeza, con fidelidad total, información de uno punto a otro de la cadena. Pero siempre vienen los matemáticos a arruinarnos un poco la vida. Cae en el 2019, sé que algunos matemáticos, un chiste nomás, cae en el 2019, nos mostró que la única cadena con transmisión de Heisenberg con transmisión perfecta es la de dos hilos, el dinerito. Esa es la única, no hay ninguna otra cadena de Heisenberg. Aquí el problema difiere mucho, los que trabajan con Skinner lo saben, la cadena XY o XX, o sea, la que tiene componente en el plano nomás, es mucho más tratable y se consigue transmisión perfecta en un montón de cadenas y cadenas decoradas y otras cosas. Cuando trabajamos con Heisenberg, con el hamiltoniano completo, la cosa se dificulta mucho, que era uno de los motivos que nos resultó interesante justamente hacer esta serie de trabajos, ¿no? Se conoce mucho menos del Heisenberg que del modelo XX o XY, como lo llamamos en mecánica estadística cuando no hay componente Z. Entonces, transmisión perfecta sí, sería lo óptimo, pero estoy al lado, por eso Ali está al lado de Bob, habla y directamente y le dice, ya está. Si queremos hacer una transmisión larga, sorry. Por suerte hay otra cosa que se llama transferencia cuasi perfecta, PGT, la voy a escribir porque en inglés le dicen pretty good transfer, que quiere decir que está bien, ¿no? Uno no va a ser nunca, pero para cualquier epsilon mayor que cero, yo voy a tener un tiempo subepsilon tal que la probabilidad de transmitir la información al tiempo T sub epsilon sea 1 menos epsilon. ¿Está bien? Entonces, la pretty good transfer, la transferencia cuasi perfecta, que si bien nunca va a ser exactamente 1, me puede acercar a 1 tanto como yo quiera para algún tiempo T sub epsilon dado. ¿Está bien? O a buscar. Un resultado riguroso es que en cadenas homogéneas, las cadenas homogéneas es que todos los J son iguales, hay transferencia cuasi perfecta si solo si N es una potencia de 2. Si yo tengo una cadena de 2 a la K, Banch y colaboradores en el 2017 mostraron que en ese caso sí existe transferencia cuasi perfecta, y solo en ese caso. Bueno, aquí pongo, porque eso va a ser importante para algunas cosas que vamos a ver después. Lo primero que quieren notar es que si hay PGT, entonces la probabilidad como función del tiempo no puede ser una función periódica, porque no tiene máximo, tiene supremo, ¿no es cierto? Cualquier función periódica tiene un máximo en el periodo. Y lo que estamos diciendo aquí es que 1 es el supremo de la probabilidad, pero que la probabilidad no puede tener máximo, puede acercar tanto como yo quiera. Y otra cosa muy importante desde el punto de vista práctico, que va a ser lo que voy a charlar desde la próxima filmina, es que hay cadenas que no presentan transmisión perfecta ni cuasi perfecta, pero sí buena transferencia. En inglés le dicen APT por almost perfect. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si uno habla con los experimentales les van a decir, bueno, a mí que el epsilon puede hacer 10 a la menos 5, 10 a la menos 10 o 10 a la menos 50, no me interesa porque todo eso está muy lejos de lo que yo puedo. A mí lo que me importa es que para algún delta pequeño preescogido, que generalmente viene dado por los aparatos de medición que uno tiene, en el caso de los experimentales, yo quiero que la PDT sea mayor que 1 menos delta. Con eso ya estoy. Ya. Experimentalmente tengo transmisión perfecta. ¿Sí? Sí, comprender un poquito más el epsilon y el delta, quería saber qué órdenes de magnitud están pensando de cada uno de ellos. Sobre todo una cosa que destacamos del trabajo nuestro, paciencia, es que ningún trabajo previo, este particular, este Banchi del 17, habla sobre el T sub epsilon. O sea, el T sub epsilon existe, pero ¿y cuánto vale? Claro, puede ser 0,1. Bien, nosotros hicimos un estudio de cómo va el T sub epsilon con epsilon, que va viene más adelante. Y bueno, la sorpresa que te adelanto es que T sub epsilon, la relación entre T sub epsilon y epsilon es ley de potencia. Pero bueno, eso es parte de los estudios que hicimos nosotros. No había estudios sobre eso que vos no estaba aclarado antes. No, el trabajo Banchi no se mete con ese tema, ni los posteriores tampoco. Y bueno, y lo que digo, la buena transferencia tiene mucha importancia práctica, porque, de nuevo, si delta viene dado por mi aparato de medición, si la PDT cumple esa condición, o sea que para mi aparato de medición no le distingue de uno, a los fines prácticos tengo transmisión perfecta. Entonces, hay tres tipos de transmisión que son importantes: la perfecta, la cuasi perfecta o la buena transmisión. Hay cadenas, por supuesto, que no tienen nada de eso, ni una, ni la otra, ni la otra. Bien. Ahora vamos a empezar a definir el sistema, vamos a entrar a partes técnicas, vamos a trabajar solo con cadenas centrosimétricas. ¿Bien? Centrosimétrica es simplemente que tengo J1, J2, J3, Jn sobre 2 a la mitad y después lo voy repitiendo, tiene una simetría especular con respecto al centro, ¿no? Si la interacción entre el 1 y el 2 es J1, entonces entre el n-1 y el n también es J1, J2, J2, J3, J3. ¿Está bien? Eso es muy importante a la hora de hacer cuentas, fue clave, porque la matriz hamiltoniana es bisimétrica. ¿Está bien? Por un lado es bisimétrica, vamos a usar mucho propiedades de matrices bisimétricas, vamos a ver que tienen algunas condiciones muy piolas las matrices bisimétricas, y por otro lado, la cantidad de parámetros J es la mitad que si dejo todas las cosas libres, ¿no? Y además, bueno, Kai y otras personas mostraron que si no hay transfers, si no hay transferencia cuasi perfecta en cadenas centrosimétricas, tampoco las hay en cadenas donde tienen todos los parámetros libres. Entonces, matemáticamente es cómoda, y además es suficiente estudiar esas cadenas. Bien, entonces lo primero que usamos como dije, es ver el asunto de buena transferencia. Buena transferencia, ¿qué es lo que tiene? Esto está relacionado con tu pregunta. La buena transferencia nos permite, es muy importante desde el punto de vista práctico, tratar de encontrar buena transferencia a tiempos cortos. Bien, para un experimental es importante poder encontrar tiempos cortos, porque como vamos a ver más adelante, la transferencia cuasi perfecta requiere una ley de potencia para esperar el tiempo. Bueno, ¿cómo fue que hicimos para buscar buena transferencia a tiempos cortos? Lo que hicimos fue pensar el conjunto de los J, de la interacción entre spinners, los J sub i, como variables como un espacio de dimensión n sobre 2, donde yo tengo que buscar el valor de todas esas constantes tal que me maximicen el valor de P a un tiempo T grande dado. ¿Está bien? Entonces yo fijo un tiempo al cual quiero medir y digo, bueno, ¿cuál es el conjunto de los J que me dan el valor más grande de la P, de la probabilidad, a ese tiempo? Y eso es lo que hace un método Global Optimization, a que el método que usamos fue uno que desarrollamos, Sabri Kais fue mi director de postdoc, que mencionó Alejandro en la presentación cuando estuve en Estados Unidos, en Purdue, y en esa época uno de los trabajos que hicimos fue desarrollar un método de optimización global que se llama Pivot Method o método del pivote, y ese fue el que usamos. La idea de los métodos de optimización global, para el que no tiene experiencia con eso, es que son muy buenos para encontrar un buen extremo, mínimo o máximo, en este caso buscamos el máximo del P, son muy buenos para encontrar un buen máximo para en espacios donde la cantidad de parámetros que tengo es muy grande. ¿Bien? O sea que no podemos resolver nada analíticamente, son superficies muy llenas de mínimos y máximos por todos lados, y el método Global Optimization en general es muy eficiente, va muy rápido a buenos máximos. ¿Bien? Ahora, como buen método de optimización estocástica, el método tiene una componente aleatoria, nunca podemos asegurar que hayamos encontrado el máximo absoluto de los puntos. Los métodos de optimización aleatorios, estocásticos, en general nunca pueden asegurar, salvo casos muy, muy contados con los dedos, o para problemas particulares, por ejemplo, el modelo Dissing clásico. Simulate annealing puede llegar al mínimo absoluto de la energía en tiempo infinito, pero en general lo que tiene es que uno encuentra en tiempo muy rápidamente, en tiempos de CPU extremales muy buenos de nuestra función de costo. Es curioso, nada más, de casualidad, en ese método usas algún tipo de variante del algoritmo metropolítico. ¿O es otro algoritmo que usar? Bueno, es todo un generador de números aleatorios. Yo no uso en particular en Metrópolis, pero usar cosas parecidas. Uso Levi-Flavin, ¿no? Para desarrollar el espacio para. No me quise meter mucho con el método del pivote, que es esencialmente porque. Este fue el primer paper, pero hay toda una serie de papers y aquí justo está muy bien explicado, no me pareció detenerme mucho en el seminario en eso, pero esencialmente uso un Levi-Flavin para searchar el espacio de parámetros. Bueno, y como digo acá, si bien no puedo asegurar encontrar el máximo absoluto, si encuentro muy rápido, máximo razonable, que es lo que uno quiere para la buena transmisión. Que definido el delta, la probabilidad sea mayor que 1 menos delta. Bien, entonces implementamos el método, y aquí lo que voy a nombrar, no lo voy a aburrir con cosas numéricas, es una comparación. Hay un trabajo muy importante en transmisión de cadenas, porque fue el seminal paper el que inició todo, que es ese trabajo de Bose del 2003. El trabajo de Bose de 2003, él estudia la cadena de Heisenberg homogénea, todos los J iguales. Homogénea quiere decir todos los J valen 1, son todos iguales. Arbitrariamente los puedo tomar a 1, si tengo un solo parámetro, lo único que define es el sistema mundial. Entonces, si tengo un solo J es 1, o puedo pensar que todo escalea con J. Y Bose estudió en ese paper, estudió la probabilidad, esta P, con cadenas hasta 80 sitios y tiempo hasta 4000. Eso es la curva negra, ¿cierto? Fíjense cómo cae la curva negra. El paper este es del 2003 y dijimos que en el 17 Banchi probó que para cadenas de 2 a la N hay transmisión cuasi perfecta. Pero acá ven, salvo el 2 y el 4, 8, los puntos grandes son las potencias n, 8, 16, 32, ya de casualidad punto 4, 64, perrísimo punto 20 y pico, entonces uno se podría preguntar, pero ¿cómo? Si me dijiste que tenían transmisión casi perfecta, entonces estos puntitos los podría entender, pero ¿por qué 64 y 32 están tan abajo? Y bueno, la respuesta de nuevo tiene que ver con tu pregunta. Porque Banchi dijo, bueno, estoy tomando este n igual a 80, y ahí tomó tiempos 4000. Banchi pensó que era enorme. Dijo, por ejemplo, la cadena de 8. 4000, que es 500 veces 8. El tiempo es larguísimo, es enorme. Esa fue la idea de él. Y 14 años después nos mostraron que si hubiera esperado un poquito más de tiempo, esos tiempos eran cortísimos, y si hubiera esperado más hubiera tenido transmisiones muy buenas. Y como comparación, fíjense que La línea roja, eso ya lo hicimos nosotros, la línea roja es simplemente sortear los J random, ¿no? Y da prácticamente igual que la cadena homogénea. Y la línea azul la hicimos con Global Optimization para la cadena de 80, ¿no? No optimizamos cada cadena, simplemente vimos Global Optimization, elegimos 40 J para la cadena de 80. Y después fuimos, y con eso J calculamos todas las otras cadenas, sin cambio de cosas. Y fíjense el resultado que obtenemos. Por eso es que acá cae un poco y en 80 vuelve a subir a 1. ¿Eh? Pero siempre está arriba del punto 9. ¿Qué tiempo es? El tiempo... no lo noté el tiempo. Pero... 0,80. T sobre J debe ser 0,80, ¿no? Pero debe ser, sí, 80. Creo que usábamos el tiempo en... Sí. Claro, porque eso está optimizado tiempo fijo. La cuestión es que ahí vemos la importancia de hacer optimización. Porque como le digo, estos tiempos son tan cortos que una cadena de 80 sitios, 4.000, para el tiempo igual 4.000, es una porquería. En cambio, si optimizamos los J, me da casi uno, me da realmente buena transmisión. Entonces, este gráfico nos hizo ver que realmente Global Optimization era poderoso para tener buena transmisión. Fíjense la cadena homogénea, que Banchi pensaba que para 4.000 era tiempo suficientemente largo como para ver que no había buena transmisión. 8 sabemos que hay pretty good transmisión, hay transmisión casi perfecta. Ahora, si yo quiero llegar a 0.999, que son los valores que llegué con Global Optimization, tengo que ir a tiempo 84.000, que al final. Y Banchi no pasó de 4.000. ¿Eh? Y eso por la cadena de 8. Si se voy a la de 64, tengo que ir muchos órdenes de magnitud más allá. Bien. Bueno, entonces, como digo, tomamos tiempos muy cortos. Aquí se me acordé de anotar. Tomamos una cadena de 50 sitios, lo hicimos con un montón de muchas pruebas, ¿no? Pongo agarrado una al azar, la que yo mejor de todas, como siempre, pero no dice que es una cualquiera. ¿Y qué es lo que obtiene? ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos para una cadena de 50. Tiempos proporcionales a n, siempre buscamos hablar con n los tiempos, ¿está bien? Entonces tomamos tiempo, el kappa s lo tomamos 1 medio, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, desde tiempo igual a 25 hasta tiempo igual a 250. Fíjense que los tiempos que decimos que eran cortísimos de Bose eran 4.000. Acá el tiempo más largo que tomamos es 250. Bien. Y la cadena no es 2 a la n, es 50, un largo cualquiera. A propósito, no estudiamos 2 a la n, y en realidad sí lo estudiamos y vimos que para optimizar, desde el punto de vista de optimización, no había mucha diferencia entre fuera el tamaño 2 a la n o no, entonces preferimos el ejemplo que va al trabajo, no hacerlo de tamaño 2 a la n. Bueno, entonces aquí están las curvas que obtenemos para el P, para distintos tiempos, ¿no? Aquí la negra es tiempo n sobre 2, tiempo 2n y tiempo 5n. No puse todas porque se armaba demasiado barullo. Lo que es muy interesante es que si ahora, en vez de graficar la función de t sobre n, estas mismas curvas las escaleo con el factor de proporcionalidad en el tiempo, los k, entonces tengo un data collapse. Hay un scaling, todas las curvas colapsaron a una sola curva. La figura esta B es simplemente ampliar el primer pico, que es donde mejor funciona la escala. Entonces, una cosa que vemos es que prácticamente obtuvimos el mismo resultado, buena transferencia, para una cadena de 50 por un tiempo cortísimo, igual a 25, que es el caigo a los medios, hasta 250 en general, vimos que todo salió. Eso son nuestros resultados entonces con optimización. Lo que decimos es que si uno, me imagino, de nuevo yo hablo práctico experimental, como si alguna vez hubiera entrado en el laboratorio y solo a tomar café o mate, pero me imagino que es muy importante que en vez de decir que el tiempo es día de 5, día de 10 o día de 30, el tiempo es 25, ¿cierto? Eso es uno de los resultados importantes del trabajo este. Bueno, esto que está en esta filmina, como presentamos un poco qué es lo que está pasando con Global Optimization, es que en el trabajo de 2019... Perdón, Pablo, si te puedo interrumpir. Sí. Cuando te vas para atrás en el Global Optimization, optimizas los Jotas. Los Jotas, sí. ¿Qué Jotas te dan esos valores que encontraste recién? ¿Qué características tienen los Jotas que optimizas? ¿Tiene alguna característica particular, el conjunto de Jotas? No, en general se van separando de Jotas muy chicos hasta Jotas del orden N, ¿no? Hasta Jotas del orden N, más o menos, se van. No es tanto cerca de un mismo valor, están muy espaciados los valores de Jotas. Generalmente los metemos a las Jotas para hacer el Global Optimization adentro de una caja, ¿no es cierto? Si la caja es muy chica, la optimización no es muy buena. Si la caja es grande, la hacer de orden N, los Jotas se desparraman entre valores muy chicos a favor, ¿no? Se toman valores muy variados. Lo cual explica por qué es tan malo lo que uno encuentra, o tan malo, entre comillas, para la cadena homogénea. Para tener buena probabilidad necesita realmente Jotas de muchos órdenes. Y ahora vamos a ver un poco que un gráfico que ayude a entender qué es lo que pasa, qué es lo que hace, entre comillas, la optimización global. Cae en un trabajo del 19 una condición para que haya transferencia perfecta, que es una cuenta de cuántica, de curso de cuántica. Dice, bueno, si yo expando mis vectores 1 y n, acuérdense que P era el módulo cuadrado de evolución de 1, sobre n, si yo los expando en la autobase de h, en la autobase de una excitación, entonces tendrán alguna expansión cualquiera, ¿no es cierto? Esta forma, tengo n autovectores del hamiltoniano, los he subido son autovectores del hamiltoniano, h chica. Entonces, bueno, cualquier vector en ese subespacio lo puedo expandir en la autobase, y entonces el P es el módulo cuadrado de esta expresión de aquí, ¿cierto? Entonces veo cuál es esta expresión, bueno, pongo los A serán complejos conjugados, los B no, y me queda esta expresión de ahí, los E sub I y E sub J son autovectores, por lo tanto ortogonales, y además son autovectores de H, ¿cierto? Entonces el H aplicado al E sub I me da simplemente un E sub I, y la condición de ortogonalidad me elimina la doble suma, o sea, una cuenta simple de cuántica 1. Lo clave aquí, que es una propiedad del álgebra, que no voy a demostrar, está en los libros de álgebra lineal que tratan temas de matrices centrosimétricas, que es la propiedad que tiene H por ser, por la propiedad de simetría que elegimos para las Jotas. Los coeficientes B son menos 1, ahora hay más 1 por el A, por los coeficientes de A. O sea, si yo elijo los coeficientes de A, todos con signo más, los coeficientes de la expansión de 1, los coeficientes de la expansión de N tienen el mismo módulo y van alternando el signo. Eso es por una propiedad del álgebra de las matrices bisimétricas. Bien, entonces usando esa propiedad, elimino B en función de A, y la P de T me queda esta expresión que está acá. No hace falta analizarla mucho, lo único que tengo que analizar, esta es una cantidad definida positiva, y esta es un menos 1 a la I más J, esto es positivo, y acá tengo un coseno. Entonces, cuándo va a tomar el máximo valor posible esa probabilidad, y si cuando I más J es par, el coseno vale 1, y cuando I más J es impar, el coseno valga menos 1. Entonces todos estos términos se suman. Si no, si tengo, si eso no se cumple, entonces va a dar cosas más chicas. Esa es la máxima probabilidad, que es el máximo de esta función PDT. Es que el coseno valga más 1 si esto es par o menos 1 si esto es impar. Bueno, pues sabemos cuándo vale, el coseno vale más 1 para 2n pi y menos 1 para 2n más 1 pi. ¿No es cierto? Si es un par o impar. Entonces, la condición que saca de acá para transmisión perfecta es que existe un tiempo t tal que todo par de autovalores seguidos por ese tiempo t sea un impar por pi. Porque esta es la condición de que todas las veces que esto sea impar, este va a valer menos 1, y que todas las veces que este sea par, a que salte a los autovalores de A2, esto va a dar más 1. Es simplemente esto, jugar con el signo del coseno. Entonces, la condición, que también demuestra que solo se cumple exactamente para n igual 2, es esta, de que existe un tiempo tal que la diferencia entre autovalores consecutivos sea siempre un impar por pi. Bueno, entonces ahora veamos qué es lo que se sucede en un caso de optimización global con respecto al criterio de Kay, que sabemos que no se cumple. Bien, acá tengo dos curvas. En el ejemplo tomé un igual 30 y un tiempo 30. Y fíjense una cosa. Como digo, el global optimization, yo le digo, cuando P pase tal valor, andate, criterio de convergencia. No va a ser exacto, porque le digo que lo pase. Entonces pusimos que P sea mayor que 0,4. Que P sea mayor que 0,4, el global optimization paró en 0,47. Y fíjense los coeficientes, estos son los coeficientes de la expansión de nuestro objeto 1 en los autovalores, con esos J que obtuvimos. Y dio prácticamente no nulo en todos lados, con esto que está aquí, fíjense, es la diferencia entre dos autovalores consecutivos, cuánto difieren de un impar, ¿está bien? Entonces, cuando esto vale 0, quiere decir que estoy en la condición de K de esos autovalores. Y si eso está muy lejos de 0, quiere decir que esos autovalores me van a restar la P, me lo van a hacer más chica que 1. ¿Está bien? Fíjense que es la diferencia de un autovalor con el que sigue por el tiempo dado sobre pi, y eso es un impacto. ¿Está bien? Entonces da cero si se cumple la condición de Kay de esta, ¿no es cierto? Si dos autovalores cumplen esto, el eje Y de ese gráfico da cero. Si no lo cumplen, mientras menos lo cumplan, más sea el eje de un impar, mayor va a ser lo que da ese eje. Entonces fíjense que cuando la P es chica, todos los coeficientes de la expansión son más o menos iguales, no nulos, y la condición de Kay no se cumple prácticamente nunca. En cambio, cuando yo pongo la P sea muy grande, acá le pusimos que sea mayor que 0,9999, cuando la P es muy grande, hay muy pocos coeficientes de la expansión no nulos. ¿Está bien? Desde más o menos desde el coeficiente 9 al 30 de la expansión me dieron 0. Y fíjense que justamente cuando los coeficientes son no nulos, los autovalores dan 0. Cuando los coeficientes son 0, o sea, no contribuyen a la P porque está multiplicado por un 0, ahí la condición de Kay no se cumple, pero no me interesa, pero me multiplicó por P. Entonces lo que está haciendo el método Global Optimization es tratando de hacer que la mayor cantidad de autovalores posibles me difieran dos seguidos en un número impar, al tiempo prefijado ese, al tiempo dado. Y el resto lo que hace es tratar de que los coeficientes de expansión se amplien. Entonces los que no cumplen la condición esa de imparida, esos que no cumplen la condición de imparida, acá el niñazo, acá van en cero. Listo, no molesta. Y esa es la forma que actúa el método Global Optimization. Bien. Ahora empieza la se pasa un cuarto del seminario, ahora empieza. No, un chiste. Es menos de un cuarto. Ahora lo que hicimos también es resolver analíticamente un sistema. Encontramos la solución exacta analítica para un sistema. Ahora dejamos la parte numérica, cerramos la parte de optimización global por un instante. Y lo que vimos es, el paper de Bose había resuelto la cadena homogénea, lo que demuestra Banchi en el 2017 también sobre cadena homogénea, cuando él dice solo la hay transmisión cuasi perfecta si, solo si la cadena es de largo 2 a la K, potencia 2, eso también es para la cadena homogénea. Dijimos, ¿qué pasa si vamos a cadenas que no sean homogéneas? Tampoco mucho. Entonces lo que dijimos, bueno, pongamos una cadena que la interacción de un sitio impar con uno par sea J1, J1 arbitrariamente se puede elegir igual a 1, y las cadenas del par con el impar tengan un parámetro J2 libre, o sea, solo dos parámetros. Y vamos entonces a pedirle que la cadena tenga tamaño par para que se cumpla la condición de centro simétrica. Si alterno y el tamaño impar, no puedo cumplir la condición centro simétrica, la tiene que ser par. Y bueno, y encontramos, ahora lo voy a contar, soluciones exactas muy interesantes. Probamos después con tres parámetros y no encontramos nada. Ahora voy a un detallito un poquito más técnico, pero voy a tratar de decir qué es lo que es importante en cada fórmula, el resto no interesa. La matriz H es tridiagonal, siempre son tridiagonales, y lo que importa es que la dependencia en N es siempre la misma, en la diagonal solamente, y la dependencia en N, además en el tamaño, por supuesto, la matriz N por N, la dependencia en N es alguna función lineal de N que es siempre la misma. Los términos off diagonal son constantes. ¿Bien? Entonces eso rápidamente nos permite redefinir la matriz restándole la identidad porque es diagonal y obtenemos una matriz H que no depende de N, salvo en el tamaño. La matriz está H rara, es N por N, pero ningún coeficiente de la matriz depende de N. Eso que nos va a permitir sacar propiedades generales que no dependen de N. Esa es la idea. Entonces, en particular, esa HN es bisimétrica, y si es bisimétrica, de nuevo, no se asusten con los números, acá lo único que importa es que si es bisimétrica, siempre se puede escribir de esta forma, A, B, B transpuesta, S, A, S, donde todas las matrices A y B y S son matrices de la mitad de tamaño, en vez de ser N por N, son N sobre 2 por N sobre 2. Eso es lo importante. Entonces, de nuevo, lo que se sabe de la álgebra de matrices bisimétricas es que esas matrices A y B, que son N sobre 2, de N sobre 2, me determinan todos los N autovalores. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora defino una A más menos, haciendo A más menos B por S, son dos matrices N sobre 2, y calculo los autovalores, tengo todos los autovalores de la matriz original H. Entonces, en vez de calcular una matriz de N por N, puedo calcular los autovalores de dos matrices de N sobre 2 por N sobre 2. Pero hay una cosa más interesante, o se le suma, es que la más, la que tiene el signo más, es igual al hamiltoniano, ese hamiltoniano reducido, la H rara, que una cadena de la mitad de los sitios. ¿Bien? se cumple esta condición, eso se ve explícitamente. Entonces tenemos una especie de relación de recurrencia. Cuando yo tengo una cadena de tamaño n sobre 2 y ahora quiero calcular la de n, la mitad de los autovalores ya los calculé, están acá. Entonces solo tengo que calcular la otra mitad. Entonces lo único que nos interesa es calcular la mitad de los autovalores para tener la solución completa. ¿Está bien? Dado y con una condición inicial, por ejemplo, empezamos con alguna cadena, la más chiquita, la de n igual 4, por ejemplo, la resolvemos exactamente. Entonces ya tenemos la mitad de los autovalores de n igual 8. Calculamos la otra mitad y ya tenemos la mitad de los autovalores de n igual 16 y así siguiendo. Bueno, y los autovalores los encontramos a la de la A menos, que son la mitad que nos faltaba, los encontramos explícitamente y tienen esta pinta. Ahí está, donde alfa, creo que no había definido el alfa, sí, alfa era, ¿lo había definido acá quién era alfa? Sí, el n que tiene que ser un par el 2 por alfa y después se itera a cadenas de n igual a 2 a la k por alfa. ¿Bien? Alfa es un número entero, 2, 3, vamos a ver un poco, es un entero. Entonces, esos ya tenemos todos los autovalores, porque la mitad de los autovalores la conocíamos cuando calculamos el n sobre 2. Y la otra mitad tienen esta pinta. Entonces, una cosa que vimos que fue importante, esos son los autovalores, los autovectores, también los podemos conocer. Y bueno, lo que vemos es que en general no, los autovectores no salen analíticamente, acuérdense que para calcular P, necesitamos los autovectores, que ya se lee a la guía de T aplica un vector. Si no conocemos los autovectores, no podemos. Y lo que vemos es que si los cosenos tienen una expresión algebraica, entonces los autovectores también son conocidos y tienen una expresión algebraica. ¿Está bien? Entonces, si el coseno tiene una expresión algebraica, sabemos autovalores y autovectores. Eso nos llevó a estudiar un poquito de teoría de números y ver cuando un coseno tiene expresión algebraica y los cosenos tienen expresión algebraica si ese número alfa es alguno de esos números. ¿Está bien? Lo cual, por supuesto, que alfa sea 65.537 me importa muy poco si tiene expresión algebraica o no, porque es totalmente inmanejable. Nosotros trabajamos solo con alfa igual a 2 y 3. Hicimos algunas cosas con alfa igual a 5, pero no las pusimos en el trabajo. Entonces, en realidad, de todos esos valores de alfa, trabajamos algo con alfa igual a 2 y alfa igual a 3, que es donde los cosenos tienen expresiones algebraicas y, por lo tanto, sabemos también los autovectores. Bueno, y por ejemplo, para alfa igual a 2, si tomamos para alfa igual 2, el coseno, si yo ahora tomo n es 2 a la k por 2, entonces el coseno tiene esta expresión. Son k raíces anidadas de esa forma. Una cosa curiosa es que ese resultado no lo encontramos googleando. La demostración de que eso es cierto resultó simple, entonces lo pusimos en un apéndice de trabajo porque lo pudimos demostrar. Y de nuevo, raramente, todos pensamos que es muy conocida esa expresión y que debe estar recontrademostrada, por eso lo pusimos en un apéndice de sesiones, pero la pudimos demostrar. Una vez que nos demuestra el coseno de pi sobre 2 a la k más 1, es muy fácil calcular el coseno de n pi sobre 2 a la k más 1, eso ya es algebraico. Entonces uno puede conocer todos los autovalores. Y todos los autovalores del h rara tienen esta pinta. Donde las dos k raíces anidadas, tengo que tomar todas las posibles combinaciones de los signos más y menos. ¿Eh? Entonces, encontramos analíticamente, y en todos esos casos encuentro analíticamente autovectores. Por lo tanto, puedo hacer la evolución temporal, que es lo que necesito. Con conocer los autovalores no me va. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para la cadena de cuatro sitios, queda eso que está ahí, los autovalores son fáciles de calcular, son dos lineales en J2 y uno tiene, y los otros dos son más o menos la raíz cuadrada. A modo de ejemplo, esto lo paso rápido, solo para ver que todo se calcula. Los E ahora son las autoenergías y los ket E son los autovectores del Hamiltonian. Entonces, todo es soluble. Todo es soluble, no importa mucho las expresiones, vemos que son sencillas. Lo que es más interesante es cuando queremos calcular la P. Porque la P para J2 igual a 1, sabemos por el resultado de Kai que tiene el resultado de Banchi, no de Kai, de Banchi et al., que tiene transmisión cuasi perfecta. Eso sería todo el juego igual. Claro, la cadena homogénea es este J2 igual a 1. El J1 está elegido igual a 1. Por eso, igual a 1. Entonces sería J1 y J2 iguales. Claro. Y siempre iguales. Todos iguales. Entonces, si yo pongo J2 igual a 1, esto tiene, sabemos que tiene transmisión cuasi perfecta. ¿Está bien? Entonces, la pregunta nuestra es qué pasa con cualquier otro valor de J, ¿no es cierto? Para tener transición 4 casi perfecta, acá tengo un 4. Si el coseno este que está en verde, los dos términos en verde, puedo aproximar los cosenos por más 1. Y los términos que están en azul, que tienen un menos adelante, puedo aproximar los cosenos por menos 1. Si pasa eso, si los cosenos en aquel color verde, no sé cómo se llama, de arriba, aproximo los cosenos por más 1 y los en azul por menos 1, la P daría exactamente igual a 1. Sabemos que eso no existe, pero queremos ver si lo podemos aproximar tanto como querrá. Una cosa que es fácil de ver, gracias al término 4t que tiene el coseno, es que si J2 o 1 más J2 cuadrado es irracional, entonces la función no es periódica, no puede ser periódica porque no puede ser congruente un racional con un irracional, ¿cierto? Entonces, acuérdense que si era periódica sabemos que no existe transmisión cuasi perfecta porque las periódicas tienen un máximo y la transmisión cuasi perfecta no, tienen supremo. Bien, la condición de 4t me dice que si yo quiero aproximar el coseno de 4t a 1 tanto como yo quiera, la condición es que el tiempo sub epsilon tiene que ser bastante próximo a un semientero. Entonces, eso me daría a un semientero a, ¿cómo es? Si m es par, es un entero o semientero, porque tengo un 4, cualquiera de los dos. Y la otra sería ver que existen 5 enteros, tal que los otros términos que están adentro del coseno también los puedo aproximar por enteros. Entero directamente en el caso de esta raíz, o en el caso de este, que son los que tienen signo menos, un entero impar. Si eso puede pasar, entonces voy a poder hacer que los cosenos precedidos por más valgan casi 1 y los precedidos por menos valgan casi menos 1. Bueno, por suerte, de nuevo, siempre hay un teorema que nos lo permite. Este es el teorema de aproximación de Dirichlet, que dice que si yo tengo n números irracionales, siempre los puedo aproximar por números racionales con un único entero como denominador. ¿Cómo? Denominador el de abajo, ¿no? Sí, como denominador. Con un único entero. Y eso es importante porque ese Q, que es el único entero, es esencialmente proporcional al tiempo. Entonces, cuando el tiempo sea proporcional a Q, me van a quedar en los numeradores números enteros. O tan próximos a enteros como yo quiera. Entonces voy a poder cumplir la condición. ¿Está bien? Entonces, veamos, apliquemos ese teorema a casos por ejemplo, cuando uno, la cadena homogénea es J2 igual a 1, entonces la raíz esta me va a dar raíz de 2, si pongo A con 2 me va a dar raíz de 5, veamos un par de casos. Y aquí viene lo que digo, si aproximo raíz de 2, uso la aproximación de Newton-Raphson para aproximarla por un racional, está bien, el caso es el único irracional que tengo. Fíjense cómo crece la probabilidad. Cuando hago la aproximación más burda, que tengo raíz de 2, que es del 1, tengo 0,5. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llego a un epsilon cero. Puedo llegar a epsilon tan chico como yo quiero, pero hasta que definitivamente responde a tu pregunta. Si yo quiero llegar al epsilon 10 a la menos 48, tengo que esperar un tiempo 10 a la 24. Un tiempo 10 a la 24. Si voy J2 igual 2, que eso no se sabía, no era conocido, si alguna cadena que no fuera homogénea tenía transmisión cuasi perfecta, también tiene transmisión cuasi perfecta, y con las mismas escalas temporales. Fíjense que si yo quiero un epsilon de orden 10 a la menos 48, también necesito esperar un tiempo de orden 10 a la 24. ¿Bien? 10 a la 24, Bose había esperado 10 a la 3 para su gráfico inicial, ¿no es cierto? Bien, una curiosidad que a mí me gustó mucho, porque me gusta mucho la teoría de números. Así que le voy a contar, es que si P es periódica, sabemos que no hay transmisión cuasi perfecta, simplemente porque tiene un máximo la P. Y bueno, esta P va a ser periódica si J2 y la raíz cuadrada de 1 más J2 cuadrado son ambos números racionales. Si son ambos números racionales, entonces existe algún periodo congruente con todo. La P va a ser periódica, si es periódica tiene un máximo, si un máximo no tiene transmisión cuasi perfecta. Y bueno, ¿cuándo puede darse esa condición de que ambos números sean racionales? Y si tomamos una terna pitagórica, o sea, cumple el teorema de Pitágoras, sean lados enteros, entonces, si yo defino J2 como igual a B sobre A, la raíz cuadrada de 1 más J2 cuadrado es C sobre A. Entonces la terna pitagórica me van a dar infinitos, un conjunto infinito numerable de valores de J2, tal que la probabilidad sea periódica y por lo tanto no hay transmisión cuasi perfecta. Entonces, sabíamos que para J igual 1 hay transmisión cuasi perfecta, para J2 también la hay para J2 igual 2, la hay para todo J2 real, no. Acá tenemos por lo menos una cantidad infinita de valores para los cuales no hay. Entonces nos podemos preguntar, el paso que sigue es, por ejemplo, bueno, ahí puse la primera terna pitagórica, lo que conocían los egipcios para medir ángulos rectos, que es la 3, 4, 5, ¿no es cierto? Me da que tiene periodo, la P tiene un T periodo chiquito, 3 medio pi, y la probabilidad se saca exactamente, es 0,6, está lejísimo, la transmisión es realmente muy mala, tiene un máximo de 0,61, está lejísimo del 1. Bien, entonces, ahí la pregunta interesante es, en los enteros hay transmisión cuasi perfecta, en las ternas pitagóricas no. ¿Qué es lo que pasa? Solo en los enteros hay, las ternas pitagóricas las elegimos por casualidad y en realidad, salvo en los enteros, no hay buena transmisión, o al revés, las ternas pitagóricas son un conjunto discreto aislado de puntos que no hay transmisión cuasi perfecta. Y bueno, eso lo que hicimos fue estudiar entornos de los enteros y entornos de las ternas pitagóricas. El que voy a mostrar, porque es interesante, es el entorno de esta terna pitagórica más chiquita. Hicimos varios estudios y lo que encontramos es que si de J2 igual 4 tercios que el máximo de P es 0,6 y no tiene buena transmisión, la transmisión es una porquería. ¿Qué es lo que pasa si me corro un milésimo? Y si me corro un milésimo, tengo transmisión casi perfecta. ¿Está bien? Acá está el gráfico. Acá está el gráfico, la línea negra, cuyos máximos están por 0.6, es la terna pitagórica, J igual a 4 tercios. La curva roja, ese me hubo un milésimo de 4 tercios, ya se disparó a tan cerca de 1 como yo quiero. Entonces, toda la evidencia numérica, esto no es una demostración, por supuesto, es una evidencia numérica, pero indica que tenemos un conjunto discreto aislado de puntos de valores J2 en los cuales no tenemos transmisión cuasi perfecta. A mí me pareció bastante curioso. Bueno, ya que está lo que vos preguntaste, finalmente, pues ya estamos terminando, pero si yo ahora grafico epsilon versus T sub epsilon en un log-log para n igual 4, ahí está graficado J1, J2, J1, J2 igual 1, 2, 5 y 10. Vemos que, salvo una constante que no me interesa, todos tienen la misma pendiente en un log-log. Lo cual quiere decir que tienen el mismo exponente, que es que hay alguna cosa que depende de J2, pero todos tienen el mismo exponente en x. Cuando ajustamos, el ajuste da perfecto, como que el exponente es un medio. Tienen un exponente, un medio. Bueno, después hacemos el límite a Köppel fuerte. No sé si lo voy a contar muy muy rápido porque es medio paso a tiempo. El límite a Köppel fuerte es J2 que es infinito, pero en teoría es perturbaciones. No es J2 igual a infinito, sino que es el primer orden no nulo en perturbaciones en 1 sobre J2. ¿Está bien? Y ahí logramos la expresión exacta de PDT analítica bonita cerrada en la expansión perturbativa esa. Para n igual 4 encontramos simplemente que la P en J2 infinito es un seno cuarta, o sea que hay transmisión perfecta, el seno cuarta vale 1, es periódico y vale 1 infinitas veces en esos tiempos. Para n igual 8, o sea, no es periódica porque tengo raíz de 2 y un 2, pero las pongo solo para mostrar que si J2 es finito era una expresión que me ocupaba 280 líneas y en el límite es una expresión muy fácil de analizar, incluso la 16 se escribe muy, ni conté la cantidad de líneas que ocupaba para J2 finito y tiene unas expresiones muy simples en el límite, donde ahora notamos que además raíz de 2, tengo raíz de 2 más menos raíz de 2. O sea, tengo 3 irracionales en vez de 1 que aproximar por un denominador común. Bueno, también hicimos para 32 y 64, todas presentan transmisión cuasi perfecta. Y acá están los gráficos de cómo escalera epsilon contexto. ¿Bien? Acá están n igual 4, la línea negra, este es n igual 8, el azul para J2 igual infinito. Entonces fíjense, cuando me voy infinito, tiene la misma pendiente que el 4, lo cual es esperar porque hace un J2 infinito de alguna manera, como que estoy clavando dos espines, le digo, la interacción es finita, como que tiene que valer lo mismo. Entonces ese resultado era de esperar, es razonable, por suerte, no da el mismo valor que la cadena de n sobre 2, pero tiene la misma pendiente. Y esto de acá es n igual 8, n igual 16, n igual 32, los triángulos estos son n igual 8 con J2 igual 100, o sea, muy muy grande, pero no infinito, y vemos que hay una especie de crossover que sale pegado a la línea de J2 infinito para luego juntarse a la línea de J2 finito. ¿Está bien? Hay como una especie de crossover. Y como cosa interesante, aunque no sabemos explicar el porqué de los números, es que si ajustamos el para J2 igual infinito, ajustamos la ley de potencia, nos da todo o entero o semi, todas las cosas que encontramos. A ver, bueno, esto lo vamos a saltear. Esto solo voy a contar que es en vez de ser potencia de 2, es 3 por potencia de 2. Solo lo muestro para recordar que había un resultado riguroso que decía que si la cadena es homogénea, solo potencia de 2 tienen transmisión cuasi perfecta. Nosotros encontramos que estos que son 3 por una potencia de 2, hay transmisión cuasi perfecta para algunos valores y otros no. Las curvas que escalean como rectas en el log-log tienen transmisión cuasi perfecta, en cambio las curvas con pendiente infinita es que ya no pueden mejorar y no tienen mala transmisión, ¿no es cierto? Entonces encontramos que hay algunas cadenas cuyo número n no es una potencia de 2 que tienen transmisión cuasi perfecta. Ese también es un resultado nuevo. Y bueno, entonces, como conclusiones, usando Global Optimization, el método del pivote, logramos muy buena transferencia de tiempos realmente muy cortos. Nos pareció que desde el punto de vista práctico era muy interesante. Encontramos una cantidad de resultados analíticos para cadenas con dos interacciones distintas, alternadas, la J1 y J2. Y encontramos que para n igual 4, como dijimos, estas ternas pitagóricas forman un conjunto discreto aislado donde no hay transmisión cuasi perfecta, sino que la función es periódica. Lo que acabo de mencionar recién, que hay cadenas que no, cuyo número de partículas de espines no es una potencia de 2, y sin embargo encontramos transmisión cuasi perfecta, a diferencia de la cadena homogénea. Y por otro lado, algo muy interesante, porque aún la gente que había trabajado con transmisión cuasi perfecta nunca había logrado cuantificar cómo iba el tiempo con Epsilon, nosotros mostramos cómo iba el tiempo con Epsilon, es un resultado también novedoso. Bueno, y como perspectiva, estamos estudiando cadenas con interacción dipolar de largo alcance, que va como la distancia al cubo, y comenzamos, acá dice, durante esta visita, empezamos ayer con el Ale, a estudiar los subespacios con más de una excitación, con vistas a poder transmitir a lo largo de la cadena cosas más complicadas que un qubit. Si uno quiere transmitir en qubit, de una punta de la cadena a otra, entonces tiene que ir a subespacios más grandes, ¿no es cierto? Ahí sí hay que ir a cosas que pueden ir como 2 a la n en general, o quizás restringirse un poco, pero el subespacio es considerablemente mayor. Y bueno, como digo, esto está tan en su inicio que luego empezamos a charlar, ¿eh? Se van al pizarrón de la sala, van a estar escritas las primeras cosas sobre esto. Y bueno, finalmente, espero no haberlos agotado demasiado. Gracias por haberme escuchado. Sí, en términos de aplicaciones, ¿en qué cadenas? Porque si yo pienso en una cadena de espines, por ejemplo, de impurezas en un sólido, ahí los J's como están depende mucho del sistema y cómo lo construí, no tengo mucho control. Pienso, por ejemplo, en una trampa de átomos fríos. Entonces ahí puedo estudiar, ¿estás pensando en eso o pensando en aplicaciones? Yo de nuevo, digo, la parte experimental no soy visto mucho de ser un aspecto. Posiblemente Lale o Omar saben más que yo, pero esencialmente donde vos podés jugar y manejar los J es en átomos fríos, efectivamente. En el sistema de física sólido, no, los J están ahí reclavados, acá es el cálculo que vos sabés muy bien cómo se hacen, los cálculos bien y se dice este J vale tanto, este J vale tanto, están totalmente clavados. Pero en átomos fríos no es más libertad. El problema con átomos fríos, por ejemplo, hay un modelo de Dirac para hacer un fenómeno de átomos fríos que usan trampas acopladas, que el problema es un antiferro. Okay. Y si es antiferro, cuando vos inicialices tu sistema, normalmente vas a tener muchas excitaciones. ¿Sí? Entonces, trabajar en espacio con una sola excitación no nos sirve. Por eso vamos a ir a muchas excitaciones justamente pensando en tratar problemas antiferros como ese. ¿Y entonces en qué sistema se podría pensar en el sistema ferro, que era un sistema físico que...? Todos los referidos dijeron lo mismo. Pero yo lo mismo. ¿Pero no has visto más peor de los camitorianos de Ibañi nada más? Porque tenés al final, no me acuerdo bien el camitoriano inicial, cómo te queda después que haces. Entiendo que sí. Si lo puedes hacer un de Ibañi, lo puedes llevar a muchas otras cosas. Como cualquiera que hizo la tesis con Horacio, enseguida lo quiere llevar a Taiwán. Por supuesto. Y yo cada vez que Horacio habla de Taiwán y lo quiero llevar a San Antonio. Sí, yo nunca trabajé mucho con Taiwán, tampoco, pero los mapeables de estos sistemas que tienes son mapeables de Taiwán, sin duda. Pero no, no te puedo decir mucho más que eso, porque no hemos trabajado en la aproximación de Taiwán. ¿Los cuantos robots semiconductores? Vos, el J, lo manejás, ¿vale? ¿No? Lo manejás, claro. Bueno, sí, exacto. Con las, los electrodos, con que definís, digamos, Quantum Dot, exacto. La cadena, sí. Eléctricamente con eso. Sí, sí, o sea, uno podría decir que esto es podría ser un quantum, o sea, varios quantum dot acoplados, de lo que básicamente J es el campo electrostático, el campo eléctrico que genera la barrera, y también creo que podés simular qubits superconductores, ¿no? Los qubits de flujo, eso también se puede. Las punturas. Exacto. Vos ponés el J1 igual a 1 y te trabajas con J2 simplemente porque querés hacer J2 sobre J1, digamos. Sí, porque ¿por qué pusiste J1 explícitamente como para luego modificar los valores de J1, digamos? Porque no era necesario, era la relación entre J1. Porque siempre uno de los J lo podés elegir siempre arbitrariamente, ¿no? Porque es la escala de unidades. Entonces, bueno, elegí J1 igual a 1. Si no hubiera elegido J1 igual a 1, podría haber puesto todo. Es la escala de unidad. Yo solo era para ver si se ve en las expresiones finales había alguna relación particular, digamos, que tomara J1, porque si al ponerlo igual a 1 queda fuera completamente y no es la escala de unidad. Y todos estos resultados son independientes de la optimización global, digamos, porque es un tipo de optimización. Bueno, digamos, usamos pivot método porque como ese lo desarrollamos con Sabre, yo tengo todos los códigos para hacer eso, pero si vos tenés, digamos, si el método pivote trabaja bien y usas otro método que trabaja bien, también me encontrar buenos mínimos. O sea, sí, yo espero que sea independiente del método pivot, del método de optimización global usado. El motivo por el cual usamos, insisto, pivot, es porque es un método que está testeado, o sea, yo ahí puse el trabajo inicial, pero lo hemos estudiado en varios sistemas. Es un método que resultó ser con una eficiencia en muchas de las cosas que en aquella época estudiábamos, la va más eficiente que se mueve de ánimo. Los resultados, pues para, que es lo único que son más eficientes. Tardaban menos tiempo para llegar al mismo resultado que se molete a mí. Ese tipo de pruebas, pero se molete a mí, llevaba resultados tan buenos esperando un poco más de CPU. Entonces, pues, si hubiera usado se molete a mí, no hubiera usado el volumen genético, bueno, algunos son un poco más rápidos en tiempo de CPU, un poco más lentos, pero los resultados sí no fueron más lentos. Una cosa quería decirte que, digamos, agradecer tu didáctica, digamos, creo que está presentando un estudio importante, complejo, y lo haces muy entendible, ¿no? O sea, el resto se lo pudieron entender y seguir, pero me pareció bárbaro. Yo le dije a Dale que en general no preparaba seminarios tan técnicos como este, pero bueno, se les resultó entendible.